Koloba koloba matan yipasu Kotuna kotuna nalembi koyemisa Nasina baye o Aboli goyo ya mbonya mabo yemi Malinga bako yemi sana ni mate Nako kupana teme ya bozobay Nako maki koloba loba ipambay Nabo ya kibalinga ipona namu Yes, I'm going to go to the hospital.